sea, de alguna manera eso nos va a afectar a largo tiempo, a tiempo de estratégico, nos va a afectar de una manera que va a ser tenaz, ¿sí? Pero de alguna manera, si nosotros tenemos los ojos puestos aquí en los problemas, en los conflictos chiquitos, ¿sí? A veces nos toca darnos las peleas de esos calibres, pero la pelea fundamental en este momento por agua está puesta en términos de no dejar que sigan dañando, interviniendo los capitales sobre la Amazonía. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? No sabía que era geógrafo. Sí, si el sur viene del Amazonas, ¿del norte de dónde viene? El agua. No, el agua que llega a Bogotá llega del Amazonas. Es de uno. O sea, eso lo tiene un sujeto que se llama James Lovelock. A él lo contrató en la década del 60 la NASA para que dijera por qué motivo, o sea, existía vida en los planetas de fuera. Entonces el hombre lo que hace es la teoría Gaia de la ciencia. Es de las cosas más hermosas que hay. Es muy preciosa y es necesario leérsela, ¿sí? Necesario leérsela como leérsela a Carl Sagan, por ejemplo, ¿sí? La sistematización sobre procesos de comunicación en bibliotecas comunitarias la tiene Carl, la tiene Sagan en el Cosmos, ¿sí? Necesario leerla y mirarla cómo es que el tipo comienza a entender, a mirar esa parte de la comunicación. Pero Lovelock lo que hace en ese momento, ya ha descubierto toda la trampa para agarrar los gases de invernadero, los efectos traza, ¿sí? Y el hombre captura y demuestra y mira que lo que hay aquí como vida es un trabajo del agua, ¿sí? O sea, la tesis racionalista, ¿sí? La tesis de los racionalistas es que este mundo, ¿sí?, es el mundo mejor que han construido los hombres. Y lo que está diciendo esa teoría es que el mejor de los mundos no lo construyeron los hombres, sino que lo construyó el agua. Esto es trabajo del agua, ¿sí? Y entonces cuando él comienza a mirar los demás planetas, él se da cuenta que no había sido por ningún lado posible construir vida en esa serie de planetas porque el agua no había logrado hacer su trabajo, ¿sí? Y el agua es absolutamente clave, sobre todo para las placas de arriba, ¿sí? El ozono. Es un oxígeno más, ¿sí? Es un oxígeno más que existe después del agua, y eso es lo que impide que el agua se vaya, ¿sí? Si eso no existiera, pues resulta que los rayos del sol entrarían todos, la colada entraría toda, ¿sí? Y más tardaría eso en entrar que en el agua irse, evaporarse, se la chupa el infinito, ¿sí? Esa parte de la teoría es muy nueva, es muy reciente, pero es necesario leerla, ¿sí? Es James Lovelock, ¿sí? Y la teoría se llama la teoría Gaia de la ciencia. Pues todo lo que tiene que ver con Gaia, pues sabemos la narrativa que traen los griegos y la manera como se está empleando como metáfora en este momento. Del norte, en este momento no está llegando agua, ¿sí? Habría que mirar otras dimensiones ya para utilizarla más como saltar a los horizontes de la metáfora para ver cómo es que de alguna manera se comienza a formar Bogotá, pero vamos hacia allá entonces y más adelante seguimos la carreta. Entonces, el Pucha atraviesa 12 localidades de Bogotá. Esta es la primera localidad. El agua llega pura, cristalina hasta aquí arriba, ¿sí? Ya cuando comienza a tener contacto con los asentamientos poblacionales, pues ya comienza a perder sus colores, sus nitideces, sus composturas y comienza a ser otra cosa diferente, ¿sí? Hasta llegar dos localidades más abajo para convertirse ya en el Caño Pucha. ¡Vamos! ¡Vamos! Claro. La amarilla y esa que hay junto a la amarilla, eso se llama retamo espinoso. El retamo espinoso es el veneno de la vegetación. Ustedes van y lo miran y ustedes ven que son puyas, ¿sí? Hay unos que son uñas de gato, tiene diferentes formas, ¿sí? Ese retamo espinoso se ha buscado quemar en diferentes ocasiones, se ha buscado erradicar y no se ha podido erradicar, ¿sí? Lo que sabemos es que agarra la vegetación nativa, que no son los árboles, ¿sí? La agarra la vegetación nativa y la ahoga, la acaba, ¿sí? Hace creo 2 años, ¿sí? Hubo una investigación que desarrolló la Universidad Nacional, donde ellos lo que hicieron fue arrancar de raíz todo esto, todo lo que había ahí, quemar, ¿sí? Y comenzaron a volver nuevamente a sacar sobre 50 centímetros y mirar qué encontraban allá. Y volvieron ellos a agarrar las plantas nativas, ¿sí? Y las plantas nativas no es que llamen el agua, lo que pasa es que las retienen, ¿sí? El musguito ese que decíamos nosotros que era toda esa parte, el musguito ese era muy precioso. Un musgo puede durar en crecer, ¿sí? Más o menos 200 años, ¿sí? O sea, para llegar a ser adulto, un musgo sería de 200 años, ¿sí? Y puede contener, agarrar, absorber 400 veces el peso de ellos. Entonces retiene el agua, y al retenerla, pues entonces es el problema de la irrigación que nosotros tenemos, ¿no? En las temporadas de lluvia, que son 3-4 en Colombia al año, van a retener el agua, ¿sí? Y van a soltarla poco a poco, ¿sí? Lo que en este momento vemos es que no es posible eso, porque el agua llega, no queda, no tiene dónde irse, y se va toda por encima. Entonces viene el problema de los pueblos que están más abajo, de las regiones de Colombia, ¿sí? Con toda la carreta de las inundaciones y demás, ¿sí? Esa sería como una de las dimensiones que hay para pensar el problema del agua. En este momento el agua es eje como estratégico, territorial y demás. Una de las virtudes casuales del problema, o sea, más bien, de lo que estuvo planteando Gustavo Petro, uno de los aciertos fue ese, ¿sí? Otra cosa de pronto es que el desdoblamiento en política ya, como públicas, la cosa comienza a fallar, tener sus falencias y demás, pero por lo menos hay el espacio de carretear estas cosas, ¿sí? De tener, de ir ganando como la conciencia y saber por dónde es que podemos pegar los jalonazos, ¿sí? A veces los jalonazos entre organizaciones nos separan diferentes maneras de pensarlo, de verlo, pero la experiencia que nosotros tenemos aquí en la localidad, era un poco lo que conversamos hace rato, es que cuando nosotros comenzamos eso fue en el 80, a comienzos de la década del 90, finales de la década del 80, comienzos del 90, comenzamos nosotros entre organizaciones a mirar qué podíamos hacer como tejido, ¿sí? Y resultamos haciendo parque entre nubes. O sea, que la carreta del territorio, de alguna manera, de esa tercera dimensión de territorio, nos jala tan tenaz para hacer planteamientos sobre este tipo de espacios. Yo sí creo que tú estás señalando hace poco cómo hermanamos luchas, y yo creo que en este momento las luchas ya no son en lugares micro, en lugares pequeños, sino son luchas contra unos proyectos gigantes, ¿sí? En los cuales se mete la plata de Don Raimundo y todo el mundo para ver cómo destruimos y cómo transformamos todas las condiciones de vida en otra cosa diferente. Entonces, ese es el retamo espinoso. ¿Vale? Cuando hablamos que vamos a erradicar retamo espinoso, todo el mundo vamos a traer, no sé, unos guantes especiales, vamos a traer ropa especial, vamos a traer la macheta y vamos a mirar cómo es que vamos a darle a esos, a sacar ese retamo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo es que tenemos la jornada del retamo espinoso? Cuando los maestros... Cuéntame. Un muchacho que lo va a llamar el bosque, ¿no? A todos los labios. Tenía que decir, venga. Como yo tenía el grupo de teatro en el profe Félix, que tenía profesor de español, no hacíamos teatro. Entonces, el profe Félix me dijo, venga. 4 o 5 grupos y hace 100 números. Tengo 10 números, pero tengo apenas 4. Dame 6 o 6. Y quiero más tarde, pero así. Entonces, 5 canciones y una representación. Y la más fue la mujer de usted, ¿no? no la cantamos, la dramatizamos. Y me siento una vieja, y ya con la textura y una tienda de concretado. Yo por eso tengo un vampiro. Porque era profesor. Ahora, se la dieron al ministerio. Y a lo último, cuando me dieron el trabajador, delante de la profesora. Y los profesores eran las más retirados. Pues la idea es que también nos hagan como la justicia. La idea es que no se vea el culo. Bueno, y la esta parte y va hasta donde pasa el bus, está fragmentado por ese lado. ¿Sí? Pucha, eso quiere decir, Joselino, pucha. Estas casas de acá, sí, uno encuentra que existen pozos todavía, o sea, la gente es factible que no se, algunos, no todos, es factible que no tengan los acueductos normales de la ciudad, sino que sacan el agua, les traen el agua, ¿sí? De pozos artesanales. Sí, pero es que el agua está aquí nomás, o sea, no es más, si en unas partes de Bogotá se encuentra a 300 metros, aquí se encuentra, qué sé yo, a 50, 60 metros, ¿sí? El agua de... Uno pensaría que esta parte, el río, nos demarca de alguna manera sobre un determinado tipo de valle, ¿sí? Va pasando el agua y va haciendo el trabajo de horadar, ¿sí? Pero es muy factible que lo que haya es que de ahí hacia allá haya un determinado tipo de sistema de formación rocosa y hacia allá uno diferente, ¿sí? Y eso introduce ya dos elementos que son claves. El primero, que existen unas aguas que son superficiales, y el segundo, que hay unas aguas que son profundas. Y que esos depósitos subterráneos de aguas profundas, que hay tres circuitos, eso se recargue a través de ríos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno puede verlos crecer en un determinado momento, se están recargando, y es muy factible que el agua que se esté sacando en pozos por allá la ciento y tal, y hacia abajo la parte de Fontibón, sí. Arman pozo, es muy factible que eso se recargan arriba. ¿sí? Por el sistema de drenaje que tiene, ¿sí? Ese sería como el más local. El estudio de los japoneses, el Yaika, muestra eso, que esto sí. Es una... Sí. El agua subterránea, que es el gran capital. Está el abajo. Segundo sería el que va más abajo, ¿sí? Y atraviesa entonces la cordillera, ¿sí? Y entonces puede caer, por ejemplo, directamente a alguna parte cerca al río, al Magdalena, Magdalena, ¿sí? Y hay uno tercero, ¿sí? Que es el que atraviesa las tres dimensiones de la cordillera, ¿sí? Y pueden ir directamente al Pacífico o pueden ir directamente al Atlántico, ¿sí? Es el trabajo del agua. Ahora, eso en la dimensión de la geotectónica es muy hermoso, porque uno se da cuenta que ahí es que el planeta tiene vida, ¿sí? Ahí es donde uno entiende el concepto de Gaia como teoría del planeta vivo, ¿sí? La entiendes cuando ya uno comienza a mirar ese juego de aguas, ¿sí? La manera como van reciclando, redimensionando las diferentes partes, las rocas y demás. Estamos hablando de macroprocesos en tiempo, ¿sí? Eso hablamos de miles de millones de años, ¿no? De 4.500 millones de años hacia acá que viene formada la Tierra, ¿sí? De 500 de años, millones de años posterior a cuando llegue el agua, porque el agua parece ser los estudios que hicieron en la exposición primera de este año en la Universidad Nacional de Colombia. Hay una cátedra que fue para 1.200 personas, ¿sí? Llegué de 1.201 y me les pude colar. Entonces, la primera exposición viene del sesudo que estudia esa parte, ¿sí? Entonces, él dice, el agua se forma en el nivel de planetas, se forma en una tercera capa donde el sol no alcanza y allá por el frío logró condensarse de alguna manera la energía de otras maneras y entonces llega, forma los elementos del agua, ¿sí? Y eso después viene con meteoritos, pa, pa, pa, pa. Y aquí fue la única parte donde logró cuajar, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos respirar, ¿vale? Para que pudiéramos existir. Para que haya vida. Para que haya vida, ¿sí? Y dependemos de eso, ¿sí? Y si se quita la tercera capa, que es la de ozono, tuqui tuqui. Y eso lo producen las plantas, eso no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Luego entonces el Amazonas, que es el pulmón grande del mundo, pues no es el pulmón, es el motor, es la dinámica fundamental de la vida en el mundo, ¿sí? Donde eso llegue a intervenirse, yo creo que estamos como acercándonos a un proceso diferente. ¿Vale? Vamos. Ahí también es retamo. ¿Ese retamo es de dónde? ¿Es nativo? No, ese retamo lo trajeron. ¿Cuál es el retamo? El retamo. Lo trajeron. Ah, okay, sí. El espinoso, ¿no? El espinoso, sí. En ese momento, ¿cómo era que había logrado armar andamios? Nos estamos parando aquí para ver si somos capaces de rehacer el grupo. Así que vale. Vamos a centrarnos en el núcleo para rehacer un poco el núcleo, ¿no? Bueno. Otra vez, ¿esa chimenea de qué es? Pues esto forma parte ya del camino Marcelino, del fuego. Pero lo que dice Ana es que todos escuchemos esta parte. Sí, pues tener la oportunidad también de retomarlo, ¿no? Parada, entonces. Era donde estabas tú justo. Este era... Joselino, ¿puedo hablar un poquito de la verdillera? Por favor, Margarita. Hágale. Lo que pasa es que nosotros de PSK montamos... Y al consejero va a comprar un apartamento. Y se ven un poco los vendedores. Se ven un combo. Claro, entremos seguimos, y para tomar fotos. Seguimos y negociamos ese buitrón. Los vendedores van a quedar felices. Uy, sí. La chimenea del apartamento. Yo me pido el apartamento que quede esto como chimenea, ¿no? Va a llegar a ese punto. A ver, ¿dónde está el apartamento de esa chimenea? Yo creo que debajo, ahí cerca el pozo. Listo. Margarita. Nosotros en PSK en alguna ocasión montamos una comparsa que se llamó Carnaval de Barro y Fuego. Y hicimos un estudio de las ladrilleras de la localidad. Y pues esta fue muy interesante, incluso tenemos algunas fotos de esta ladrillera hace más o menos 100 años. Los dueños, se llamaba Ladrillera San Cristóbal, los dueños es la familia Gaitán. Estaba Pantaleón Gaitán, que era el dueño, y Jorge Gaitán Cortés, que fue el primer alcalde de Bogotá. Resulta que acá vivían hacinadas familias que traían de Boyacá, del Tolima, Cundinamarca, vivían hacinados aquí. No había ni seguridad social, no había escuelas, no había nada. Y los niños apenas empezaban a caminar, de una vez les iban montando un ladrillo acá, descalzos. Descalzos, estaba el chircal, que era el caballo que iba haciendo, amasando el barro, y ahí estaban las mujeres descalzas así, pisoteando el barro y teniéndolo listo para surtir el ladrillo en buena parte de la ciudad. Resulta que curiosamente, en medio de esas condiciones infrahumanas, el señor Pantaleón Gaitán decidió crear un... Le gustaba mucho la cultura y se dice que el primer piano que llegó a Bogotá llegó aquí a San Cristóbal y llegó acá. Y él le gustaba mucho la cultura y creó la ópera infantil. Esto era el grupo infantil de ópera y zarzuela, que nosotros también lo retomamos en nuestra comparsa. Entonces él trae unas personas que le enseñan a los niños teatro, música y ópera. Y empiezan los niños a... se crea la compañía, se presentan incluso en el Teatro Colón, van a giras, pero siguen en su condición de obreros, de explotados. Y esa compañía se hace súper famosa, eso tiene recortes de, en el tiempo, en el espectador. Cuando la compañía de ópera y zarzuela va adquiriendo esa fama, todos los niños son desplazados y vienen unos actores, ya actores y actrices con formación artística y teatral, pues a asumir ese proceso. Eso así como en términos generales. Yo no sé, Joselino. La compañía se llama Punta del Este, va a darle un apartamento al que le diga cómo se llama la escuela del barrio. ¿Cómo se llama? Los acabé ya. Así. Yo les di la pista. A ver, para mirar cómo es que funciona. Casi. Sí, señor. Pantaleón Gaitán, que era el dueño de... O sea, de alguna manera es lo que estamos mirando aquí, ya estamos elevando entonces para mirar cómo es que se hace las estructuras mentales, ¿sí? Estás hablando de una determinada línea de expoliación, ¿sí? Y no obstante eso, al que hay que creer, al que hay que resignificar, al que hay que valorar, ¿sí? Con el nombre de la escuela, lo resignifican y es al explotador. El explotador. ¿Ya? Es la dinámica como se configuran las estructuras mentales del dominio, ¿sí? Eso allá, esas dimensiones. Otro día hablamos de cómo las hacemos en la casa nosotros con nuestros hijos. Estoy hablando más o menos de hace 1919. Aquí abajito está el lago San Cristóbal, que yo creo que tú nos vas a hablar sobre el lago, que era espectacular, bueno. ¿Era? Era un lago, yo tengo unas fotografías. ¿Queda algún vestigio? Una urbanización. Y nada de agua. Nada, no, fue muy triste esa historia. Yo creo que Joselino ahorita nos cuenta, pero era un lago donde la gente, ahí llegaba el tranvía, por la 11 Sur, hasta ahí llegaba Bogotá, ahí por la 11 Sur. Y venía el tranvía, era como la última estación, y llegaba al lago. Entonces los domingos la gente siempre salía a pasear y el plan era ir al lago de San Cristóbal. En la mitad del lago había una islita espectacular y había como una especie de taberna y la gente se montaba en la lanchita, llegaba a la mitad, rumbeaba, pero era cantidad de gente impresionante las que venían a ese lago. Un día esto les comparto fotos de esta ladrillera y del lago y de otras cosas. Pues yo creo que más bien lo convertimos en parte del proyecto del reconocimiento de memoria en este encuentro y vemos a ver cómo lo organizamos, todo ese... Vamos a plantearnos el marco, ¿no? Donde compartir esas fotos y que sea un marco bonito y de reconocimiento de la historia y todo. Sí, de la compañía ópera y zarzuela, de los niños. Es bien interesante. Cuidado atrás allá. Vamos a ver la chimenea. Esa chimenea, los chismes dicen que una chismenea. Una chimenea. Que el dueño hizo un pacto con el diablo. Eso dice. Hizo un pacto con el diablo y que es totalmente hermética, nunca entra al agua. Pero lo cierto es que fue construida con melaza de panela. Eso realmente es lo que hace que sea impermeable. ¿Melaza? Con melaza de panela. La historia de la chimenea, Kiria nos está contando ya. Pues el horno supone que había estado en un lado porque es el que baja hablando el rumbo. Entonces supone que estaba en algún lado de eso, sabe estar el pozo de esa parte, no me la conozco. Pero sospecho que puede ser como por estos lados. Sospecho. De estos, en la localidad hay cerca de 10, 12 horas, de 12 buitrones. ¿Tiene alguna protección? ¿Y están todos? ¿De algún tipo de patrimonio cultural, histórico? No, eso no. Y nunca se logró, y fue una de las peleas duras que se hicieron, pero nunca se logró. Entonces encontramos más arriba, pues de aquí hacia arriba, hacia la Y, que sería como el punto de giro, encontramos nosotros que hay una cantidad de buitrones. Esta es una de las formas que hay, pero los hay de otras maneras, ¿sí? Y hay otros donde todavía se conservan las estructuras de los hornos, pero esas ya son sobre esos. Aquí se está volviendo parte, sí, del proyecto de urbanización. Sí. O sea, que esa puede ser una estrategia bonita que están desarrollando los privados. Claro, claro. Sí, es una estrategia, no lo van a quitar. Sí. Igual en Pinares, también lo tienen ahí en medio del conjunto. Aquí en Villa Javier, sí, también. Lo tienen en medio del conjunto, lo dejaron. Pero las constructoras hicieron algún tipo de estudio para saber qué es. Si ya se puede, o sea, por cuánto tiempo puedo decir que voy a mantener con seguridad eso. Se ve que seguramente se parte, ¿no? Y donde se caiga un narillito. Sí. Seguramente parte del estudio, del planteamiento de arquitectura y de ingeniería tiene que, o si no, no. Pero si fue un pacto con el diablo, el man se consiguió eso por ahí, el contrato, el permiso fue ahí. La leyenda con la gente era esa, ¿no? La leyenda con la gente era esa. Ahora, habría que mirar de dónde viene la técnica, ¿sí? Y la técnica, sí, yo calculo que debe venir, incluso hasta podría ser mucho más allá de España. Es que son españoles. Sí, podría ser, no, pero incluso las técnicas como técnicas para esa construcción podría ser mucho más allá. O sea, yo estoy pensando incluso en las líneas de invasión, qué invasiones hubo en el siglo 7, 8 sobre España, ¿sí? Las moras. De los pueblos de Medina. No, en el siglo 7 u 8, precisamente los árabes hasta el 15. En el 711, vamos, sí, en particular. Sí, entonces puede ser, o sea, yo honestamente creo que las raíces las podemos encontrar en pueblos árabes. Si es factible encontrar raíces de ese calibre en ese momento. Aquí se desarrolló Randy, ¿te acuerdas de la exposición de adobe? Entonces, aquí se dio en otra serie de estructuras, no estas, ¿sí? No estas, son más bóvedas. ¿Sí? Más bajitas, claro. Más bajitas, sí, pero de alguna manera más, pues no sé, son otras estructuras diferentes, ¿sí? Y el nivel de sismorresistencia de esa arcilla nunca fue cocida. Esto tiene otra, o sea, esto está atravesado por el fuego, ¿sí? Lo de allá, lo del adobe, no está atravesado por el fuego. Son elementos que se hacen nada más con adobe y son el adobe vivo el que se coloca ahí sobre las estructuras. Sí, debe ser también porque la temperatura y... La ruta del fuego comienza aquí para allá, ¿sí? Sí, la ruta. Hay que hacerla. Sí, ¿sí? Chéverísimo, ese que interesante. Como está la ruta del agua, sí, también está esta. Y esta pues pretende coser esas areniscas que son del cuaternario, ¿sí? Esas areniscas nunca se acaban de coser. ¿Sí? Y uno ve aquí para allá, la carretera se fragmenta por un lado, las juntas de dirección comunal pelean para que les dejen, que es necesario poner gaviones de esta forma, que es necesario meterlos de esta otra manera, y entonces los colocan ahí y por el otro lado se escurre y nunca se va a terminar de coser. Esos son suelos cuaternarios y uno ya sabe que esta parte es absolutamente movediza, ¿sí? No. O continuamos. Vamos hacia el canelazo, ¿no? Con la ruta del agua. Sí, y otro día. Emotivo. otra parte. ¿Pero eso qué es? Ah, sí, es más abajo. En ese momento era una casa con un espacio de socialización, entonces las rumbas grandes la rumba. Hacían ahí. ¿Sí? Y entonces venía gente de fuera, ¿sí?, a celebrar la rumba ahí. El loco se craneó la manera que en esta parte había, esto era hueco, ¿sí? O sea, era más de como evacuada, ¿sí? Entonces el loco se craneó sacar agua del pucha y llenar esa parte. Y entonces hizo el lago San Cristóbal. Y el lago San Cristóbal fue muy famoso, ¿sí? Entonces uno pasaba por aquí, yo me alcanzo a medio recordar por allá, hace 60 años ya tengo ya algo hace tiempo. Alcanzaba uno a ver las parquitas, las embarcaciones ahí de ese lago San Cristóbal, ¿sí? Cuando ya eso dejó de ser rentable para él, ¿sí?, entonces nuevamente echémosle tierra y vea, van a quedar unos apartamentos sí. Del carajo. Del carajo. Del carajo. Eso sí, Y el lago, una cosa, una propuesta recreativa.